Bueno, la banda ahora está formada por 9 músicos, todos ejecutando su instrumento como se debe, incluyendo todavía la mascota del grupo, el gato. Y bueno, todos pibes muy jóvenes, todos chicos muy jóvenes, con muchas ganas de trabajar y de hacer las cosas bien.